Hoy decíamos temprano con Ángeles que hace tiempo no conversábamos con quien tenemos del otro lado del teléfono, Carlos Amir, militante político y sindical comunista, que la audiencia de la radio lo reconoce a Carlos, entre otras cosas, como conductor del programa Marcianos, que estuvo aquí en la 36 entre los años 2021 y 2024. Y siempre es interesante conversar con él, reflexionar a propósito de la realidad política, de lo que está ocurriendo más allá de la coyuntura cotidiana, ¿no? Más allá de la agenda cotidiana, profundizar desde el punto de vista ideológico también, de análisis, lo que está pasando en el mundo y en el país. Por eso es un gusto recibirlo a Carlos nuevamente en este comienzo de semana. Carlos, buen día, ¿cómo estás? De la misma manera, un alegrón compartir esta mañana de radios, de radio, porque es la CX36, la imprescindible, a la cual como institución y como radio hemos cohabitado allá, hemos convivido dentro de la misma con muy fraternos compañeros. Bueno, Carlos, y esto que decíamos de la importancia de rescatar espacios donde reflexionar, donde analizar, más allá de la agenda cotidiana, de la dinámica del día a día, en lo que está ocurriendo en el mundo y nuestro país inmerso en esa realidad también. Y en este caso tomamos un poco como punto de partida un artículo que vos publicaste en un blog, ¿no? De hace un tiempo, y vos lo traías al presente mirando lo que pasa, como ocurre a veces con materiales o hasta con discursos, ¿no? Que uno lee de años atrás y mira al presente y dice, bueno, ¿qué vigencia tiene esto? Bueno, vos rescatabas un artículo que nos contarás detalles, cuál fue el punto de partida de eso, que tiene el título Uruguay, ni buenos ni malos, funcionales al sistema. Exactamente, Hernán. Y lo mismo lo republiqué, lo rescaté, lo desenvolví, porque me vino muy a cuento para republicarlo en mi perfil de Facebook, Sí. frente a una situación que estaba dentro de la realidad, que era, ustedes lo reflejan siempre con mucha claridad, digamos, en este periodo del gobierno del Frente Amplio con Yamandú, Orsi y bueno, y el séquito de ministros que lo rodean, más algunos asesores muy salientes, sobre todo en los temas internacionales, Álvaro Padrón, que Sí. viene de dirigir a la Fundación Freddy Ebert durante muchos años, y que tiene mucho que ver con los cambios socialdemocratizantes que en principio se dieron dentro del movimiento sindical en su conjunto, ya que es un hombre que viene del palo también, fue secretario de AUTE durante mucho tiempo, y además fue después que se posicionó acá la Fundación Freddy Ebert allá por los años 95, mirá qué años, ¿no? Lo hacía también en 18 países más de América Latina, y evidentemente para empezar a trabajar en un sentido socialdemocratizante de tono europeo, hay que ver qué papel ocupan las socialdemocracias en Son desde hace muchos años, yo diría desde hace algún siglo que otro, la alternancia a los partidos conservadores y el capitalismo, ¿no? Sí, Son claro. la alternativa. Entonces, este hombre, mirá que yo no estoy cuestionando el hecho de que las distintas corrientes ideológicas, ya sean del capitalismo, del socialismo, bueno, están en un libre juego de acumulación de fuerzas y de incidir con sus ideologías. Lo que pasa es que hay que poner en claro y al desnudo de si estás llevando adelante una corriente que favorezca a los trabajadores o una corriente que favorece a los empresarios en la explotación de los trabajadores, ¿no? Que eso es. Y entonces yo pienso que ese sentido social democratizante sobre el tema del movimiento sindical en un país tan peculiar como es el Uruguay con respecto a la organización de los trabajadores acá, les costó, pero en algunos terrenos, lograron avanzar. No lograron avanzar más porque existe desde hace mucho tiempo en el movimiento obrero y popular uruguayo, porque digo, cuando se trasladan con sus influencias, no es que se trasladan mecánicamente, terminamos el trabajo acá dentro del movimiento sindical, entonces ahora vamos a por el Frente Amplio. No es así, no es una cuestión de todo tiempo, ¿no? En todos los ámbitos donde se pueda transformar y defondar la realidad que camina en un sentido y transformarla en otro sentido, más favorables a los a intereses del sistema, lo hacemos todo al unísono, ¿no? Pero desembarcan un poco como decía Zitarrosa en aquella canción que decía 90 buques mercantes, 20 de guerra, ¿no? Y si estará pasando no solamente aquí, sino que en el mundo. A esta altura ya me divagué lo suficiente para que me reubiques el tema. No, para contar el por qué vos traes al presente este artículo de Ni buenos ni malos funcionales al sistema que está... que parte también de una investigación, de un artículo de una reconocida investigadora, ¿no, Carlos? Totalmente. La reconocida investigadora, y ya le podemos ir diciendo a la audiencia que en sus celulares o en la notebook, si la tiene por allí, vaya posicionando a esta profesora e investigadora socióloga que es Beatriz Stolovich. Es parte de una familia combativa de origen judío, comunistas. Yo conviví en el penal de Libertad en la misma barraca con quien tiene un parentesco con ella que no lo conozco cuál es, que es Luis Stolovich, un economista, sí, claro, sí, que fue preso por la Juventud Comunista, por el Partido Comunista, y que estuvo por allá por el Penal de Libertad. Fuimos vecinos de sectores en una barraca, y llamado Luis Stolovich. El Luisito fue muy joven, pero esta Beatriz Stolovich, hoy por hoy, creo que tuvo su pasaje por la UDELAR acá. Creo que ella misma era militante comunista también. Pero hoy por hoy está en una universidad autónoma de México, en el departamento de Xochimilco. Ajá. Y es bueno que la audiencia un poco se familiarice con los materiales de ella, porque son importantísimos. ¿Qué me llevó acá en lo nacional a reposicionar esto de ni buenos ni malos, funcionales al sistema? Donde yo trato de extraer de alguno de los artículos, o más bien de extraer, y lo digo de paso, un artículo que ella publica, mira, en el año 2010, la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay. Sí. Y acá le cito otro importantísimo libro que hay que releer y hay que ver cómo ya anunciaba dentro de aquellos polvos de la época, en los lodos que íbamos a estar en la actualidad. La torta y las migajas. Cierto, y analizan cierto. El gobierno progresista en su primera etapa, 2005-2010, dado que este libro fue editado en el 2010. Pero y en el epílogo del libro, La torta y las migajas, está ese artículo de Beatriz Stolovich, que es América Latina hoy, la estrategia conservadora post-neoliberal para la estabilización capitalista. ¿Qué me ocurrió aquí en lo nacional? Que me encuentro con dos situaciones. Viste que las apariciones frecuentes del presidente de Amandú Orsi no le ha ido bien, no encuentra lazos comunicantes con la ciudadanía, ni siquiera con la más obsecuente frente amplista, y tiene una caída notoria en materia de simpatía con respecto a los otros presidentes del Frente Amplio que estuvieron en los tres anteriores periodos, ¿no? Sí. Y entonces, normalmente, además de tener que... Yo iba a decir insufrible, no debería hacerlo, pero que ya quedó registrado en el aire. Entonces, de los insufribles discursos o puestas en escena del presidente Orsi, donde nos dimos cuenta, mucha gente que llegó a decir, un obsecuente del análisis de los gobiernos del Frente Amplio, rescatando sus mejores cosas y todo lo más, de las pocas que había, es Gerardo Caetano. Sí. Y Gerardo Caetano salió a ponerle alguna banderilla de observación crítica, ¿no? Cierto, cierto, sí. El mismo Gerardo Caetano que fue a M24 y a otros medios a decir, junto con Mujica, que ir a la defensa del plebiscito, por el sí y todo lo demás, era pegarse un tiro en el pie, ¿no? Mm. Entonces, pero lo que tenías es algo que vemos tradicionalmente en las películas norteamericanas, ¿viste? Frente a la escasez intelectual de los presidentes, muchas veces hay todo un equipo que sale a hacer una limpieza de terreno, ¿no? Claro. A veces una limpieza por hechos muy negativos y a veces por una cuestión discursiva incomprensible, ¿no? Uh-huh. Y entonces aparecen los relatores de lo que en realidad quiso decir o de los que, pero lo que pasa es que esto todavía está en un territorio de desarrollo donde todavía no se pueden decir cosas culminantes o cosas... Está todo ese panorama. Estábamos acostumbrándonos a esto. Empezó a salir Sánchez también, sí. A veces salía... Se empezaron a hacer cargo distintas salidas, donde aparecía el presidente y aparecía alguno de los ministros de la materia que se iba a tratar. Terminaba siendo una cosa mala, porque, ¿te acordás, Tabaré Vázquez, cuando hacía esa presencialidad con su cuerpo de ministros? Sí, aquellos consejos de ministros abiertos, digamos. Abiertos y todo lo demás. Sí. Era una cosa que vos te tenías que sacar el sombrero porque decías que no estoy de acuerdo con lo que están diciendo ni cómo lo están haciendo. Lo están diciendo y lo están haciendo bien. Porque están convenciendo a la gente, están pagando a la gente de un lado y todo lo más, y la centralidad del presidencialismo era imponente, ¿no? Porque, y bueno, Y Mujica, Mujica, que es un actor protagonista, es, yo los ubico a ambos, Tabaré Vázquez y Astori, y bueno, la venta del país mediante el neodesarrollismo socialdemócrata. Y el nacionalpopulismo detrás de Mujica. Y ya Mandú Orsi, un triste imitador de si estuviera la Mary Julie Muñoz, estaría diciendo, no da la talla, no da la talla. Pero en este caso no se atrevería a decirlo. Lo que te digo es que no me llamaba la atención que los hombres del propio sector del presidente salieran a enmendarle el soneto y a tratar de dejarlo mejor parado, cosa que no lograron en ningún momento. Sí. Pero lo que sí me llama la atención, que fuerzas amigas de lo que yo considero izquierda, y vos sabés cómo yo me paro en la cancha con respecto a la izquierda, yo digo, sí, tenemos una izquierda dentro del Frente Amplio, todavía bien apegada a la clase trabajadora y a los sectores populares, que quiere de alguna manera llevar adelante un proceso en buenos términos con respecto a la misma. Y también tenemos una izquierda fuera del Frente Amplio, como puede ser Unidad Popular, pero también tenemos una izquierda más allá, que es de gente muy decepcionada, y tenemos, gente que quiere votar izquierda, que quiere votar cambio, y que se fugó hacia Salles, se encandiló con Salles, como anteriormente se encandilaron con Vega, no me acuerdo cuál era el otro, no, el otro era Salles también. Sí. Y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vivimos tiempos de mucha incertidumbre, todo lo que ustedes dicen diaria y cotidianamente, y lo que nos pasa a nivel internacional, de lo que nos pasa a nivel nacional. ¿Qué me pasó? Tanto Bruno Giometti, que es del Partido Comunista y es economista, estuvo en el Cuesta Duarte, como este otro economista también, que creo que además es suplente, sí, de Bruno Giometti, que se llama Diego Alonso, también un economista joven, que era el brazo de Leandro Grille en el programa Legítima Defensa. Bueno, estos dos compañeros, a los cuales les tengo respeto y afecto, después que Alejandro Sánchez lanza todo este tema al principio medio entreverado, después que él mismo enmienda el soneto, después que sale que por un lado la gente de Sutel, como se ve, le salió al paso, la gente del sindicato Lemonnier, que se llama esta compañera, sí, que creo que está en la dirección, Florencia Lemonnier, sí, salió a decir esto es el planteo desnudo y descarnado de la vuelta al intento de privatización de las empresas públicas, ¿no? Rodrigo Alonso, decís, Carlos, ¿no? El suplente Rodrigo de Bruno. Rodrigo Alonso, sí, bueno, sí. Rodrigo Alonso, que sale a hacer un planteo, el economista Rodrigo Alonso, de que recién escuchaba yo a Marcelo Agdala, también, compañero al cual le tengo afecto y respeto, y pienso que trata de hacer las cosas de la mejor manera posible de cara a los intereses de los trabajadores y de los sectores populares del Uruguay, hablando sobre el tema del diálogo social, uh-huh, y de cómo allá está inscrito el tema de la seguridad social. Y yo, como me parece que los que escuchamos a Marita Rodríguez en una de sus últimos reels que manda a la gente desde el Mondes, uh-huh, ella decía que está por naufragar el proyecto que el Movimiento Obrero y Popular puso en la cancha de cara a que ganara el sí. hace bien, Marcelo, en rescatar que ahí hay la voluntad de casi un millón de ciudadanos uruguayos. Pero bueno, pero una vez que metes en estas cuestiones de del diálogo social, las cosas, bueno, allí los que cocinan como mayoría las cuestiones no son los que están de cara a los intereses de la clase trabajadora y de los sectores populares uruguayos. Y ya se sienten muy gananciosos con los resultados que ellos dicen, bueno, esto fue a favor nuestro. ¿Qué dice Rodrigo Alonso? ¿Qué dice Rodrigo Alonso? Rodrigo Alonso dice, se está hablando, o sea, el gobierno del Frente Amplio piensa encarar una reuniones con llamamiento a todas las fuerzas políticas, a las fuerzas sociales, para empezar a hablar de una estrategia nacional de desarrollo. Cierto. Estrategia nacional de desarrollo. Para que los gobiernos que vengan, no es una cosa pensada en el corto plazo, es una cosa pensada en un mediano y largo plazo, pero parir desde estas reuniones y desde esta estrategia nacional para el desarrollo una suerte de programa que se aplique desde lo estatal, independientemente de la fuerza político-ideológica que esté a cargo del gobierno. Sí, como otra política, o sea, de Estado, digamos, ¿no? Ahí está, sí, como que vamos a pasar a hacer con esa estrategia nacional de desarrollo, sí, políticas públicas del Estado. Entonces a mí inmediatamente, y fíjense que esto, lo que va a tener de bueno es que los que más están planteando políticas de cambios estructurales en la sociedad es el movimiento sindical. Entonces esto, lo que va a tener de bueno es que tiene una nutriente que viene desde los de abajo. Una nutriente que viene desde los de abajo. Ya, primero que, qué bueno, que sabemos, volvamos al principio, ¿no? Qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque además, ¿de qué parte Rodrigo Alonso nos hace, primariamente nos dice que hay como un grado de desesperación? Primero que nada, esto es un reconocimiento expreso a que este gobierno, y viniendo desde, es lo que hemos dicho, que no es que carezca de programa, no es que carezca de programa. Sus programas, o lo que han tratado de llevar adelante en el territorio de lo gubernamental, gobernando a los uruguayos de cara al sistema capitalista que está por fuera del Uruguay, y ser mirados en forma benevolente por esto. Aquí lo que había es una continuidad. Y es lo que desnuda a Beatriz Estoloviche, ¿no? A la cual, pero lo que dice Rodríguez Alonso nos da una clase básica de economía política, donde nos dice, es desesperante que hace décadas en este país, y por eso esto tenemos que tratarlo entre todos, hace décadas que en este país vivimos el periodo de crecimiento, después llegamos a la situación de meseta y después llegamos a la situación de caída. Es el ABC del movimiento de la economía capitalista, a la cual describe con rasgos notorios Beatriz Estoloy, que a ese tema vamos a ir. Pero dice que frente a esto que ocurre durante tantas décadas, debemos buscar una cuestión de crecimiento sostenible, posible y todo lo demás. Y bueno, Rodrigo Alonso, eso está en puja desde hace tiempo, no en el lugar, está en puja en el mundo, en América Latina sobre todo, y tiene que ver con la lucha económica, social, tiene que ver con la lucha de clases, que la lucha de clases como motor de la historia, Marx no lo plantea como una cosa para darle manija a nadie, lo plantea como una constatación de la realidad socioeconómica que existe en todas las naciones que se rigen en su convivencia, en su coexistencia por el régimen capitalista. Por eso fuerzas como el Frente Amplio fueron concebidas y llevadas adelante fundamentalmente por los trabajadores organizados, por la y la engañifa esta de nuevo de que el bloque social de los cambios ahora le metemos a los que antes luchábamos contra ellos para que nos permitieran hacer florecer una sociedad distinta. Sí. No, ahora los convocamos para... me resulta que están resultando estos compañeros que tendrían que tener una determinada estatura de lectura del proceso económico-social del Uruguay e ideológica diferente, no sé, están cayendo en una suerte de acomodarse dentro del sistema mío. Y bueno, y esto es lo que trata Beatriz Tolovis en sus materiales, que no, ahora querés hacer una pausa, tú verás. Yo estoy escuchando una música de fondo también, ¿sabes? Bajita. Ajá. Que acá Blanca me dice que no sabemos de dónde proviene, no sé. Ajá. Si es alguna interferencia. No, acá no tengo nada. Ahí se desapareció, ahora se desapareció, pero sí es cierto, y venimos con un bloque más para adentrarnos, si te parecen, las reflexiones de este artículo con este marco que nos venís dando, tan atado a la realidad de ahora, pero en esa visión que nos ayuda a ubicarnos en qué proceso está inserto en nuestro país y la región, ¿no? Venimos enseguida después de esta pausa, Carlos, quédate en línea. Tenemos este bloque para completar este diálogo de hoy con Carlos Amir, donde venimos analizando algunos aspectos de la política nacional y en particular del gobierno y de protagonistas del gobierno, tanto desde lo político, partidario, lo parlamentario. Carlos, te proponíamos entrar un poquito en lo que plantea el artículo, tomando de base ese análisis que vos mencionabas, que vos proponías, recomendabas, de la investigadora Beatriz Stolovitz, el trabajo de la estrategia conservadora posneoliberal para la estabilización capitalista, ¿no? Y vos hablas, hay que inscribir un poco lo que está pasando en nuestro país con un proceso de recomposición del capitalismo, ¿no? Totalmente. Mira, así como le dije a la audiencia de que un poco monitoreen, le hagan un seguimiento a Beatriz Stolovitz y se encuentren con una cantidad de material que les va a venir bárbaro, como nos va a venir bárbaro a nosotros mismos, ¿no? Los que estamos detrás de esta difusión de la misma. Sí. Entonces te digo, con respecto a lo que recién veníamos tratando, o sea, una respuesta prácticamente a Rodrigo Alonso, que este es un material del 2016, ya no es del 2010 como el que citábamos recién. Mira lo que le contesta a Rodrigo Alonso. Le dice, en este continente de crisis crónica desde hace 40 años, con brevísimos interregnos de recuperación del crecimiento, pero con un constante ascenso y concentración de las ganancias del capital, las crisis empujaron a los pueblos a la lucha, a la resistencia. Para los pueblos, la lucha contra el neoliberalismo era y es la lucha contra la explotación y el despojo. Claro. En el imaginario colectivo, eso es lo que representa, esa es la semántica popular de la palabra neoliberalismo. De ahí que cada vez que se escuchan declaraciones contra el neoliberalismo, se cree estar ante aliados y hasta ante compañeros. Y sus recomendaciones son creídas como alternativas. Claro. La trampa radica en que es lo que llega a imponerse como caracterización del neoliberalismo. ¿Cómo se lo explica? Se dijo que era estado mínimo o laissez-faire, dejar pasar, dejar hacer, la vieja consigna, sí, la burguesía liberal. Sí. Y se tomó como válida la retórica de sus exégetas. Sí. Más Estado llegó a ser sinónimo de alternativa. Si neoliberalismo es desregulación, entonces regulación es superación del neoliberalismo. Así se construyó deliberadamente el saber convencional. Se redujo el neoliberalismo a ciertas políticas económicas, como el monetarismo recesivo, así que la promoción del crecimiento sería superación del neoliberalismo. Acá es lo que tú recreabas la vez pasada cuando estabas entrevistando a Jorge Axis. Brillante es el hombre, brillante. El viernes, sí. Seguro. Estuvo muy buena la entrevista a Roca también sobre el tema del censo agropecuario. De lo que arrojó el censo, sí, agropecuario. Sí. De todas las mentiras que ha habido en estos procesos. Y tú recordabas bien, no solamente los temas de Agassi. Agassi, como ministro de ganadería, llegó a decir en este país, y yo no sé por qué se quejan de la venta de las tierras, sean extranjeros o sean connacionales, el asunto es un buen estado de negocios y la tierra es una mercancía como cualquier otra. el asunto de la soberanía, el asunto de la reforma. Y nada menos que de donde sacamos alimentos, por ejemplo, ¿no? Mirá qué mercancía. Pero además, yo en esto de que Jorge Axis es funcionario del Instituto Nacional de Colonización, sí, en los tres periodos del Frente Amplio, además de que si veníamos un 25% con los partidos tradicionales de concentración y extranjerización de la tierra, se multiplicó por dos y se llegó hasta un 50% durante los gobiernos del Frente Amplio. Sí. Pero además, y te acordás con todo este tema, para vos, viejo, el tema de la estancia y todo lo demás. Cierto, cierto. Para vos, viejo, el Frente Amplio, En el Instituto Nacional de Colonización, en sus tres periodos anteriores, creo que andaban los 450.000 hectáreas que tenía el Instituto Nacional de Colonización. La llevó a 100.000 hectáreas más. Uh-huh. 100.000 hectáreas más. Y entonces, y yo te pregunto, para vos, viejo, ¿y vamos a conseguir que 25.000 hectáreas más cuando termine este periodo tenga el instituto? ¿Y con qué políticas, loco? ¿De qué políticas se habla? Ya borraron la reforma agraria, la borraron totalmente. Extranjerizaron y concentraron la tierra en poquitísimas manos. Ya lo decía Roca, lo decía. ¿Y qué planificación hicieron con respecto. Lo de Frati es espantoso. Segundo en la fila, después de Dorsey, estaba Frati. Es un ser, no sé, es como lo de Silvio Rodríguez, un ser de la nada, ¿no? Porque que el ministro de Ganadería se muestre extrañado de que sorprendido el nivel de concentración, por el grado de concentración de la tierra. Es que evidentemente ni siquiera hizo como uno, que es un ciudadano medio, que por lo menos me fui a fijar en cómo se mueve el instituto, cómo, cuántas tierras tiene, cuánto compró. Pero mirá, además, en una oportunidad le preguntan, como dijeron que esto era la gran cosa, las 4.000 hectáreas de la estancia eran la gran cosa para el tema de colonización. Le preguntan en una, ¿cuántos colonos hay, señor ministro, trabajando ahí en la estancia? No, colonos no hay ninguno, dijo. Lo que están son las gremiales del agro. Están allí trabajando. Que están los empresarios del agro trabajando dentro de la estancia para ver cómo la explotan. Claro. Y habían dicho que no sabían si iba a ser para un proyecto, un emprendimiento de 16 tambos, la siembra de no sé qué. No, son patéticos, ¿no? Y la gente del Instituto Nacional, bueno, ¿qué no decir? ¿Qué no saben los uruguayos de quiénes son sujetos de tenencia de tierras a través del Instituto Nacional de Colonización? La mayor parte de los intendentes del interior, gente de guita, y no aquel viejo y querido plan de erradicar a la gente, que terminara la inmigración de la familia del campo, llamarle H, y bueno, el bombo y con la tierra y por sentir, ¿no? No, un patético. Mirá, como creo que no queda casi nada. Nos quedan 5 minutos. Bueno, en estos 5 minutos me parece importante, de ese artículo, sí, aunque este tema en específico no lo tomé, hay cantidad de cuestiones. Yo creo que da para más, capaz que en un futuro me favoreces con alguna otra, si esto genera algún interés, de parte. Y podemos seguir viendo, hay muchos temas. Vos pero, hablabas también, quizá para redondear, es importante como la otra pata de esta realidad, o una de las otras patas, Carlos, que hablabas, por un lado está la recomposición del capitalismo, que a veces se quiere disfrazar como algo que es diferente al capitalismo, y cómo se construyen mediaciones, decías vos en ese artículo también, ¿no?, que ayuden a sostener ese proceso. Totalmente. Mirá, sobre las mediaciones podemos hablar. Lo que pasa es que ella divide sus trabajos impresionantemente en... Primero empieza con lo que es la revolución conservadora del capitalismo, uh-huh, y su restauración desde aquella unidad riganiana y de la Thatcher. Uh-huh. En esos años comienza la revolución conservadora, donde comienzan a salirse del garrote vil mediante las dictaduras y comienzan a reposicionar el liberalismo económico, sí, ahora como un neoliberalismo. Yo, una de las cosas que quería hacer mucho hincapié con la audiencia, en que en estos materiales de Beatriz Stolovich, tanto en eso de la restauración capitalista a nivel internacional como específicamente a nivel de América Latina, como lo hacen con Asia y como lo están haciendo en el Medio Oriente en estos momentos, no hay improvisaciones del lado del sistema capitalista, donde más improvisaciones hay, porque inclusive ellos, en su planificación cooptan al adversario también. Claro. Cooptan al adversario totalmente y lo oponen con esta cuestioncita de la alternativa que ella también definía, o de la alternancia. Pero mira, hay un párrafo acá que, para finalizar, Hernán, sí, te puedo decir que es un lacito que termina bien. Este nuevo desarrollismo transnacional, o sea, la recapitulación, las distintas variantes con las que reinstauran el sistema, este nuevo desarrollismo, lo que ella llama neodesarrollismo por parte de los sectores del progresismo, que son el gato pardo, son el caballo de Troya dentro del sistema, que es más capitalismo en nuevas condiciones. Uh-huh. Este nuevo desarrollismo transnacional tiene efectos de reactivación económica de corto plazo. También una respuesta para Rodrigo Alonso, que está buscando peras en un olmo. Reactivación económica de corto plazo. Da réditos político-electorales, pero tiene consecuencias desastrosas inmediatas. Claro. Bien, Carlos. Cada forma de organización de las relaciones económicas requiere de un modelo político que la reproduzca siempre, uh-huh, la razón del artillero. Cuando se empuja por cambios económicos, sociales, democratizadores que exigen disminuir el poder del gran capital, es imprescindible desplegar toda la energía social popular, su movilización. Bien. Por el contrario, cuando lo que se busca es administrar al capitalismo mejor que como lo hacen los capitalistas, como dicen algunos progresistas, esto exige subordinar la movilización popular y las demandas de cambio a las negociaciones con el capital. Estrategia Nacional para el Desarrollo exige disciplinar a las organizaciones populares y limitar su independencia. Si bien, se estudian los problemas internos en los países con gobiernos de izquierda o centro izquierda, se verá que en buena medida están reflejando estas tendencias, debilitando a las fuerzas sociales que hicieron posible los triunfos electorales y que serían las únicas que defenderían cambios de fondo. La derecha puede recuperar la administración del Estado, lo está diciendo en el 2016. Mirá, si no habrá, sí, pasado lo que ella dice. Muy bien, Carlos, se nos fue el tiempo, pero como vos decís, da para seguir este análisis, bien vale la pena seguirlo y profundizando, porque nos va ubicando también en las batallas que se están librando en estos tiempos. Te tenemos que agradecer haber estado esta mañana con nosotros, reencontrándonos de alguna manera, y bueno, a cuenta de seguir este tipo de temas profundizando contigo, Carlos. Gran abrazo para toda la gente de la radio y su audiencia. Abrazo, hasta pronto.